mucho su belleza. Eres como la rosa de Sarón. De pelo lirio lució su belleza. Bellas son las morenas de mi tierra, como aquellas que admiraba Salomón. Bellas son las morenas de mi tierra, como aquellas que admiraba Salomón. No soy de las hijas de Jerusalén, pero sí soy doncellas admirables. No soy de las hijas de Jerusalén, pero sí soy doncellas admirables. Y también soy hija del mismo padre, de las bellas que nacieron en Belén. Y también soy hija del mismo padre, de las bellas que nacieron en Belén. Por eso canto con alma y vida, por eso canto con alborozo, canción de amores con eufonía. Esa morena por quien doy mi voto. Así como comparó Salomón aquella con la tienda de cedar, así como comparó Salomón aquella con la tienda de cedar, con sus cortinas y su pabellón, ustedes también se merecen igual. Con sus cortinas y su pabellón, ustedes también se merecen igual. Por eso canto con alma y vida, por eso canto con alborozo, canción de amores con eufonía. Esas morenas por quien doy mi voto.